Boom literario hispanoamericano. 7 novelas maestras de Antonio Sacoto. Un libro de investigación de 7 escritores latinoamericanos de la década de los 60 y 70, que han sido traducidos, difundidos y estudiados en el pensum de la literatura hispanoamericana. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la presentación el jueves 7 de febrero a las 6:30 de la tarde en la Sala Benjamín Carrión. Le esperamos. La entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Porque en tiempos de hipercompetencia, el servicio es el único diferenciador que puede garantizar el crecimiento y desarrollo de tu marca, empresa u organización, te invitamos al seminario Creando Experiencias Memorables, basado en el modelo Disney, la empresa más exitosa del mundo en calidad e innovación, para aplicarlas a tu propio modelo de negocio, con el macro influencer y consultor internacional Humberto Gutiérrez. No te lo pierdas, este 8 y 9 de febrero, reserva tu cupo al 098-3137-180 o a contacto@betisilva.com, con el respaldo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Cámara de Comercio de Quito. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Divulga ciencia. Llegó la hora, divulga ciencia. Un viaje para descubrir a personajes y avances en la ciencia que han cambiado el mundo. Tú también puedes cambiarlo, entérate. Divulga Ciencia. Recuerden que estamos todas las semanas, todos los jueves de 5 a 6 p.m. por Radio Casa de la Cultura 940 AM. También en este momento nos pueden ver a través de nuestro Facebook, estamos en vivo. Saludos a todas las personas que nos están viendo. Yo soy Roberto Vallejo y formo parte de la Sociedad de Divulgación Científica Quinto Pilar. A través de nuestro proyecto Divulga Ciencia estamos realizando muchas actividades, tanto audiovisuales como presenciales, de divulgación científica. Les cuento que precisamente el día de ayer tuvimos una invitación para participar en Ciencia. Ciencia Convoca, un proyecto de coalición STEM en el que tuvimos la oportunidad de dirigirnos a 300 estudiantes de colegios de Quito hablando sobre diferentes temas relacionados con ciencia. El objetivo de este proyecto fue motivar la pasión y también la curiosidad de estos chicos para que puedan estudiar carreras científicas. Esperamos que muchos de estos chicos que estuvieron presentes en este evento se motiven para estudiar carreras científicas. El mundo necesita más científicos y todos necesitamos descubrir un montón de cosas maravillosas que todavía son desconocidas. En este momento voy a presentar a dos invitadas especiales que nos acompañan el día de hoy. Una de ellas es Pamela Rivera, es licenciada en Biología por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y máster en Ciencias Biológicas por el New Jersey Institute of Technology y Rutgers University. Trabajó en la creación de la primera biblioteca de llamadas de ecolocalización de murciélagos del Ecuador y se ha especializado en estudios de comportamiento animal y acústica. Su principal línea de investigación gira en torno a la relación predador-presa entre polillas y murciélagos en un escenario acústico y los mecanismos fisiológicos y relaciones evolutivas que existen entre polillas y murciélagos. Actualmente colabora en el proyecto de investigación de neuroetología del canto a dúo en los Sotorrey, Colillano, con el doctor Eric Fortune. Además, se desempeña como profesora investigadora del Departamento de Biología y en el Museo de Ciencias Biológicas de la Universidad Politécnica Nacional, trabajando en proyectos de bioacústica y biorrobótica. También nos acompaña Yanira Regalado, es licenciada en Ciencias Biológicas por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y actualmente se encuentra estudiando una maestría en Biodiversidad y Cambio Climático en la Universidad de Indoamérica. Actualmente se desarrolla como bióloga en el Museo de Historia Natural Gustavo Orsés, donde realiza proyectos de educación y conectividad con la sociedad. Desde el año 2015 lidera el proyecto El Museo Visita el Aula y coordina junto con el personal del museo las exposiciones itinerantes y programas de educación. Bienvenidas, chicas. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación para difundir nuestro trabajo. Gracias, Roberto, por habernos invitado a tu programa y a esta emisora por abrir las puertas y dar a conocer lo que hacemos tanto en la ciencia como en la educación ambiental. Para nosotros es un gusto tenerlas aquí y sobre todo, como les mencionaba también tras micrófonos, si ustedes tienen algún proyecto, alguna actividad que realicen dentro del museo, para nosotros es un gusto y tienen las puertas totalmente abiertas. Realmente el objetivo de este espacio es que todas las personas que escuchan este programa a través de la radio y también a través de redes sociales se enteren de esas actividades porque normalmente no son muy difundidas. Entonces, creo que no muchas personas conocen de hecho el museo, entonces les invitamos todos a conocerlo. ¿Está abierto en qué horarios? Estamos de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y el museo se encuentra debajo del Teatro Politécnico, que ni siquiera muchos estudiantes politécnicos lo conocen. Entonces, la entrada del Ladrón de Guevara, debajo del Teatro Politécnico, ahí está nuestro museo. Sí, está un poquito metidito, pero una vez que entran realmente es impresionante. Yo lo he visitado un par de veces y todavía no he tenido tiempo de darme un recorrido completo, pero las exhibiciones que tienen ahí, los materiales y los recursos museológicos con los que cuentan realmente son muy interesantes. ¿De qué temas nomás tienen estas exhibiciones actualmente en el museo? Bueno, empezamos con el origen del universo, la evolución de la vida sobre el planeta, con muestras maravillosas de los fósiles de nuestra fauna del pasado y maquetas también de animales prehistóricos que no pueden faltar. Además, llegamos a una sala que le decimos el Ecuador presente, donde están recreaciones de los ecosistemas del Ecuador. Y ahí se puede conocer en poquitos minutos cómo es el Ecuador actual. ¡Wow! ¡Qué increíble! De hecho, lo que más llama la atención también dentro de este museo es que en una parte tenemos algunos dinosaurios animatrónicos, ¿no es cierto? Tenemos el alosaurio. Ah, el alosaurio. Es el fan, es lo que los niños aman, es ver el alosaurio, porque claro, está mecanizado, se mueve y abre la boca. Y también una parte de realidad aumentada con dinosaurios, que es un proyecto de tesis de unos chicos de la Politécnica. Realmente este dinosaurio, bueno, hecho por un artista, pero la animación, el movimiento, eso lo hicieron como parte de tesis estudiantes de ahí de la Politécnica Nacional. Ajá. Entonces se han abierto las puertas, perdón, para los estudiantes de la universidad para que hagan sus tesis. Y particularmente este alosaurio es muy interesante porque tiene sensores de movimiento, ¿verdad? Sí, es para que el público que nos visite nunca se olvide del museo, porque... Ajá. Si se asusta, no se olvida. Se emociona, no se olvida. Es bastante chévere porque cuando estuvimos con Rafa Villacrés la semana pasada en un evento que tuvieron sobre el Día del Naturalista, me parece. Entonces, estuvimos pasando, estábamos caminando por ahí y apenas pasamos por frente del dinosaurio, se comenzó a mover y rugir. Entonces, realmente sí nos sorprendimos, fue bastante chévere y ese rato nos tomamos unas cuantas fotos con el dinosaurio. Claro, es el punto favorito del recorrido que no falta, a los niños les fascina y a los adultos también. O sea, no falta el trabajador de la Politécnica que fue a dejar un papel y ve el dinosaurio y se toma una foto ahí con el dinosaurio. Y cuando pasa al frente le ruge y se mueve. Te guiña el ojo también. Debe ser muy increíble. Bueno, un poco hablando del Museo de Historia Natural Gustavo Orsés, mediante ilustraciones y representaciones da a conocer la evolución de la vida hasta explicar los principales ecosistemas con los que cuenta actualmente nuestro territorio continental e insular. Este museo cuenta con diversas exhibiciones permanentes y temporales. La sala Origen del Universo, como nos contaban, nos ayuda a entender teorías y conceptos como el Big Bang o la formación del sistema solar. El gran mural de la evolución de la vida nos cuenta los cambios que han ocurrido en cada era y los procesos evolutivos de los organismos. También vamos a encontrar maquetas en distintas escalas que permitirán relacionar el tamaño o el tamaño de una persona, supongo, con los organismos actuales. En la sala del Ecuador actual existen también dioramas, representaciones y acuarios que describen los principales ambientes y animales que habitan en el país. ¡Qué interesante! ¡Qué chévere! Más... Ajá. Nosotros creemos que es de suma importancia que toda la gente pueda tener un conocimiento, más que sea básico, de todo lo que tenemos en nuestro país, porque no todos tenemos la suerte de viajar a cada región del país, y si no conoces lo que tienes que conservar, es muy difícil. Entonces, el rato que van y ven lo que es una iguana, lo que es un puma, cómo es una selva tropical, las iguanas y las tortugas de Galápagos, ya no te olvidas, y ya sabes qué es lo que estás cuidando. Ajá, qué increíble. ¿Cuál es la respuesta del público cuando visita las salas? Aparte del alosaurio, ¿cuál es su sala favorita o su punto favorito del museo? ¿Para el público? Para el público, ajá. Se sorprende mucho con los fósiles de nuestra fauna, de los mastodontes, uh-huh. de los perezosos gigantes. Nunca creen que eso habitó el Ecuador, que esos animales estuvieron aquí antes que estuviéramos nosotros los humanos en este territorio ecuatoriano. Eso les llama bastante la atención. Uh-huh. Y claro, no dejan de maravillarse con los dioramas, ¿no? Con los páramos, con Galápagos, uh-huh. y siempre los peces también son un atractivo, nuestros acuarios, eso también les gusta mucho. Qué chévere, uh-huh. Realmente pienso que también existe una desconexión un poco de nuestra historia actual con el pasado prehistórico del Ecuador y también de toda esta región. No sé a qué se deba, pero siempre relacionamos a los dinosaurios primeramente con otros lugares, pero tampoco nos relacionamos como una megafauna con el país o con el territorio andino, se puede decir. Creo que esto es un poco, tal vez lo que falta en las aulas, conversarlo un poco más. Bueno, en realidad, uh-huh. Dinosaurios, uh-huh. como tal, no se han encontrado aquí en el Ecuador. Entonces, el alosaurio que tenemos es porque existe, por supuesto, una fascinación hacia los dinosaurios. Uh-huh. Y los alumnos lo quisieron hacer. Uh-huh. Pero lo que sí tuvimos fue megafauna. Entonces, uh-huh. tuvimos los mastodontes y el perezoso gigante, que es algo que cuando yo les cuento a mis alumnos nunca lo pueden creer. Entonces les digo, imagínense en estos bosques gigantescos un perezoso de 3 metros de alto caminando en 2 patas, que ahora tenemos los cráneos y el fémur, que es más grande que un niño, y esta fauna gigantesca. Sí, que creo que lo que falta es el conocimiento desde las escuelas, de saber qué es lo que hubo antes de que lleguemos nosotros acá. Sí. Quizá esta... cuando abordan la fauna es muy general y también más de la fauna de otros países, las cosas, y eso es lo que uno aprende en la escuela más que nada, esa fauna, los leones, las jirafas, de la fauna actual. Uh-huh. De lo nuestro no vemos, por eso nuestro museo en eso se enfoca, la fauna, flora ecuatoriana. Uh-huh. Y del pasado, sí, no hemos visto en las mallas curriculares, claro. Porque sí revisamos, no hemos visto que uh-huh. se aborde ese pasado, ¿no? Ese uh-huh. pasado nuestro de la fauna. Ahí falta. Es la razón de nuestro museo querer contribuir y llegar a las escuelas. Si ellos no vienen a nosotros, pues vamos nosotros. Precisamente, Yanira, cuéntanos un poco más sobre este proyecto de Museo Visita el Aula. Como dijiste anteriormente, sí, surgió desde 2015, lo siento. la necesidad de nosotros, el museo, llegar al público o a las escuelitas que no pueden venir, no pueden visitarnos. Los trámites para las escuelas, para los profesores, para salir a los museos son muy engorrosos. Hicimos una encuesta, ¿no?, para justificar, porque hicimos todo un proyecto para justificar uh-huh. que ese proyecto se dé y uh-huh. sí que existe la necesidad. Aparte, la cuestión económica también era un limitante, de tal manera que surgió este museo de visitar las escuelas. Pero claro, no podíamos visitar toda una escuela, así que armamos un programa para los niños de sexto de básica. Consideramos que esa es la edad en la que ellos se están preguntando hacia uh-huh. afuera, no solamente hacia mí y yo, sino ya se preocupan del medio, de su entorno. Entonces queríamos llegar con los temas que dan en la malla curricular y poder recrear el conocimiento que ya les dan en clases, nosotros reforzarlo y hacerlo más vivencial. Uh-huh. Qué chévere, creo que también es justamente necesario esto, porque tal vez dentro de las mallas curriculares faltan este tipo de conocimientos que, si bien es cierto, no son un conocimiento más o como un poco más de información, sino también es algo con lo que te vincula o te conecta también con el país. Si es que conoces más su pasado, entonces lo vinculas más, lo quieres más, y como tú dices, puedes conocer más y también cuidar esta naturaleza, bueno, que en este momento existe. Ajá, qué chévere. Justamente también algo nos comentaban que hasta esta semana tienen una exposición temporal, ¿cierto? ¿De qué se trata? Sí, nosotros nos estamos rigiendo por el calendario ecológico del municipio de Quito. Entonces hemos decidido hacer exposiciones itinerantes sobre ciertas fechas importantes, sobre otras hacemos campañas por redes sociales, y justo ahorita estamos en la, celebrando el Día de los Humedales. Entonces va a estar hasta el día de mañana para que nos puedan visitar. Recreamos un pequeño humedal y tenemos, bueno, actividades, juegos y datos interesantes para que la gente conozca la, la importancia de los humedales en toda la ecología de nuestro país y dónde tenemos humedales en nuestro país también. Cuando hablamos de humedales, ¿de qué hablamos? ¿Qué son los humedales? Bueno, sería toda una superficie de tierra cubierta por agua no tan profunda. Ajá. Incluyen los manglares, lagunas, ciénegas, pantanos. También las orillas de los mares, por ejemplo, pero hasta 6 metros de profundidad. Y tenemos un humedal que está al sur de Isabela, que es de importancia internacional, y ese también es un humedal, ¿no? Entonces, en nuestro país tenemos como 19 humedales así de importancia internacional que cumplieron con los requerimientos que esta convención Ramsar pues exigía, y es para protegerlos porque son únicos y también conservan la biodiversidad. Wow, es muy importante. Siendo Ecuador un país megadiverso, realmente necesitamos conocer cuáles son las fuentes de esta biodiversidad o en dónde se concentra esta biodiversidad para poder protegerla. Realmente es un tema muy interesante y agradezco mucho también su visita, chicas. En esta primera parte del programa hemos conversado sobre el museo. A continuación vamos a conversar un poco más sobre las investigaciones que están haciendo dentro del Departamento de Ciencias Naturales y también en el museo. Volvemos después de un pequeño momento, una pequeña pausa. Cuando pienses en mí, encuéntrame en las cosas más sencillas, en esas cosas leves y profundas. Encuéntrame en el viento y en el arco celeste de la tarde, y llénate de estrellas las mejillas. Cuando pienses en mí, cuando pienses en mí, cuando pienses en mí. Cuando pienses en mí, encuéntrame en las cosas más sencillas, en esas cosas leves y profundas. Encuéntrame en el viento y en el arco celeste de la tarde. Cuando pienses en mí, cuando pienses en mí, seguramente es algo que se tiene en el recuerdo, seguramente es algo que se tiene entre las manos, seguramente. Chicos y chicas, estamos de vuelta con Radio Divulga Ciencia. En este momento nos están acompañando Yanira Regalado y también Pamela Rivera del Museo de Historia Natural Gustavo Orsés de la Politécnica Nacional. Es una conversación bastante interesante, pero antes de continuar les quería comentar que estamos prácticamente cerrando las inscripciones para nuestro curso de Astronomía y Observación Astronómica en la Universidad Politécnica Salesiana. Este domingo vamos a cerrar las inscripciones y vamos a comenzar el martes 12 de febrero con las clases. Realmente es un curso bastante chévere porque van a aprender a manejar herramientas de observación astronómica como planisferios, sky maps, telescopio, binoculares, para reconocer objetos celestes. Además de eso, también vamos a tener dos salidas prácticas en las cuales van a poder practicar astrofotografía y obviamente utilizar estas herramientas de observación astronómica en el campo. Les comento también que nuestro producto Microcosmos, esta herramienta para poder observar el micromundo, estos pequeños animalitos, estas pequeñas texturas que existen alrededor nuestro y que a veces no los notamos, va a estar ya distribuyéndose a través de Paco, una de las papelerías más grandes del país, desde la próxima semana. Nosotros les vamos a estar confirmando esto, pero vamos a comenzar a sacar ya un poco de videos tutoriales de cómo se utiliza y también algunos manuales para que ustedes puedan identificar bastantes cosas chéveres en su alrededor. Nada, pues Yanira y Pamela, bienvenidas nuevamente, muchas gracias por estar por aquí. Quería preguntarte algo sobre tu investigación, Pame. Cuéntanos un poco más sobre esta investigación que estás haciendo en el Sotorrey Colillano. Bueno, esta es una colaboración con Eric Fortune de NJIT, del New Jersey Institute of Technology, y también con otra profesora de una universidad de California, que ellos lo que estudian son los mecanismos neuroetológicos del canto a dúo. Y cuando me refiero a dúo, no es así el karaoke de yo canto una sílaba y tú cantas la otra, sino a nivel cerebral. Entonces, es una colaboración que ya lleva algunos años y ellos lo que ven son justo cómo en el cerebro está codificado esto de poder cantar hembra y macho una sílaba alternada. Y cómo eso está ya en el cerebro más que en la parte comportamental. ¿Cómo funciona eso? ¿Cuál es la diferencia entre la parte comportamental y entre el cerebro? ¿Cómo funciona? Eso funciona, entonces las aves cantoras normalmente lo que hacen es escuchan el canto del otro y eso da un loop, ¿no es cierto? Uh-huh. Que te hace cantar. Uh-huh. Pero en este caso ese loop entra directamente a una parte del cerebro que controla el canto. Uh-huh. Y hace que tengas una respuesta motora y auditiva. Ya. Entonces está conectado mucho más conectado que en otros tipos de aves. No, la verdad es que no entiendo muy bien esto, pero ¿cómo se puede decir? Tal vez es algo, es como un reflejo que una vez que escuchan... Es más como una cuestión evolutiva. Ajá. Para funcionar como pareja y cuidar su territorio. Ya. Que estás condicionado, entonces el macho empieza como a cantar pequeñas sílabas para ver si cantan el dúo. Ah, y la hembra es la que empieza. Ajá. Entonces ahí sí empiezan a cantar el dúo. Entonces Ajá. Va hembra, macho, las sílabas intercaladas. Uh-huh. Y cada uno al escuchar la sílaba del otro, empiezan sus neuronas a decir, ya te toca cantar a ti, entonces canta. ¿Ya? El rato que la hembra escucha la sílaba del macho, Ajá. su cerebro empieza a dispararse a decir, ya te toca cantar tu sílaba. ¿Ya? Entonces es realmente una cuestión Ajá. evolutiva súper interesante, que es ya a nivel de funcionamiento cerebral, uh-huh. de comportamiento. ¿Y este tipo de cantos, a qué se debe o cuál es el beneficio para esta especie? Esa es una excelente pregunta. Uh-huh. Pues todavía no hay respuesta, uh-huh. la verdad. Una hipótesis es que sea cuestión de territorialidad. Uh-huh. Tienen varios territorios y además, al parecer, forman parejas, uh-huh. no sé si monógamas, pero forman parejas por bastante tiempo. Uh-huh. Entonces, al parecer es un mecanismo que va por ahí. Uh-huh. O sea, tal vez no es directamente algo para atraer a la hembra en sí, sino para mantenerse en pareja, alguna justamente cosa para mantenerse en pareja más que para atraer a la hembra. Wow, qué interesante. Ajá, bueno, eso nosotros como seres humanos tal vez interpretaríamos como salir un poco más del cine, evitar la esa otra parte. Ajá. Qué chévere, realmente esto de del estudio que están haciendo de etología, ¿no es cierto? Neuroetología, uh-huh. en las aves es bastante chévere. Esperamos que en un futuro, cuando tengan un poco más de resultados, puedas compartirlos también con nosotros. Pues. Nos contaban también sobre un taller que están realizando para niños, un taller vacacional para niños. ¿De qué se trata en el museo? Sí, cada año desde el 2013 creo que empezamos uh-huh. proponiendo vacacionales para los pequeños. Y este que es, lo vamos a hacer en febrero, uh-huh. es para 5 a 7 años. Justo uh-huh. empieza creo que el 12, que salen de vacaciones los wow. niños. Hay que competir con tu taller. Y es, uh-huh. siempre son actividades que promueven o para la sensibilización uh-huh. del cuidado al ambiente, para el reciclaje. Entonces uh-huh. hacemos actividades súper concretas para el conocimiento también, porque a través de eso conocen los niños, ¿no?, sobre la ciencia, sobre la fauna, y a la vez se enamoran de la fauna y a la vez también ayudan a cuidar reutilizando los materiales, porque con el ejemplo, digo, podemos enseñarles. Entonces está de lunes a viernes, en esta semana de 12 al 18. Del 11, perdón, del 18 al 22. Ah, yeah, 18. Lo siento, del 18 al 22 de febrero. Uh-huh. Y son cupos súper limitados. El museo es pequeñito. Ajá. Si conoces, recuerdas que es pequeño más. Entonces tenemos ahí para máximo 15 niños, de lunes a viernes y de 9 a 12 del día. ¿Todavía están abiertas las inscripciones? Sí, recién la hemos subido, estamos difundiendo recién, entonces están abiertas. ¿Cómo se pueden inscribir? Tienen que visitar el museo, tienen que ir a inscribir, llenar una hojita de compromiso, ¿no?, de responsabilidad, y ya, pues eso, y tiene un costo, claro, no sé si puedo decir. Claro, sí, por supuesto. Son $15 ah, perfecto. Por niño, y eso, la edad es de 5 a 7, ¿no? Porque son actividades para esa edad, está planificado. De 5 a 7, wow, para bien chiquitos. Qué chévere. Chicos, aprovechen, si es que ustedes tienen hijos, tienen sobrinos, tienen nietos, no sé. Llévenles de este curso, realmente es bastante chévere el museo y estoy seguro que las actividades que están planificando para este curso va a estar muy bonito. ¿Qué duración tiene? ¿Tienes el 22? Sí, del 18 al 22, toda la semana. Es una semanita. Entonces, ahí van a conocer sobre venenos de serpientes, la diferencia, si quieren, entre serpientes y culebras. Van a tener la oportunidad de hacer unita sobre pingüinos. Ajá. Entonces, sí, todo es también es ciencia y a la vez también manualidad. Qué chévere, realmente lo van a disfrutar mucho, chicos. Aprovechen este curso que cuesta $15, que va a ser en el Museo de Historia Natural de Gustavo Orsés. Tiene un costo de $15 nomás y se pueden inscribir visitándolo. Este está ubicado en la Politécnica Nacional. Más o menos es por el auditorio. ¿Es el auditorio? Bajo el Teatro Politécnico, bajo ahí teatro. Estamos. Yeah. Frente al Coliseo Rumiñahui, si para una mejor referencia. Ajá. Y si alguien se queda con ganas o se queda fuera, probablemente en agosto, que igual tienen vacaciones, lo repetimos. Para de 5 a 7 años y para de 8 a 12 años. ¡Qué chévere! ¡Wow! Esto está súper chévere. Chicos, bueno, entonces en este momento nos vamos a otra pequeña pausa y regresamos con un poco más de esta conversación que está bastante chévere sobre el Museo de Historia Natural Gustavo Orsés y también sobre el trabajo de investigación que Pamela está realizando acá. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Susana Reyes, la danza botó de los Andes. 45 años de vida en la danza. Gran Gala Dancística Internacional de Homenaje y Reconocimiento Público. Cuba, Colombia, Turquía, Chile y Ecuador juntos, celebrando la trayectoria de un artista que ha hecho de la danza una bandera por la vida, la paz, la identidad, la reivindicación femenina y la unidad de los pueblos. Gala Dancística Internacional en homenaje a Susana Reyes. 3 y 14 de marzo en dos funciones. La cita es en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 7 de la noche. La entrada es libre hasta llenar aforo. Con el apoyo del Ministerio de Cultura, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Gobierno Provincial de Pichincha, organiza y dirige Casa de la Danza. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. The film you are about to see has no characters. If you spare a little of your imagination, it is a film to describe to you the effect of cymatic frequencies on matter. Thank you. existence solely and completely to sound. ¿Qué tal, chicos y chicas? Después de una pequeña pausa hemos regresado con Radio Divulga Ciencia. Recuerden que estamos todas las semanas, los jueves a partir de las 5 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Estamos ahorita en vivo a través de nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos en Facebook como Quinto Pilar Divulga Ciencia y también pueden encontrarnos en Twitter e Instagram, que también estamos como Quinto Pilar Divulga Ciencia. Algo que estábamos comentando acá es que precisamente con este proyecto que tenemos de Microcosmos vamos a lanzarlo y también queremos hacerlo conocer un poco más por todos ustedes. Así que para las personas que están conectadas y están escuchando este programa, conéctense a nuestro Facebook y háganos una pregunta y compartan este video. Vamos a sortear un Microcosmos semanal por todas las personas que compartan y comenten en este video. En este momento nos acompañan Pamela y Yanira del Museo de Historia Natural Gustavo Orsés y estamos conversando sobre un tema muy interesante que precisamente es tu tema de investigación, ¿cierto, Pamela? Sí, yo investigo los animales fantásticos de los murciélagos. Ajá, wow. Se nota esa pasión. A mí me encantan, es la pregunta siempre cuál es su animal favorito, pues son los murciélagos. Y lo que investigo es la relación de los murciélagos con las polillas desde un punto de vista acústico. ¿Qué es lo que una polilla puede hacer con su comportamiento para cambiar la señal que el murciélago recibe, que le está diciendo, ah, ahí hay comida? Ajá. Entonces hace algo comportamentalmente para cambiar esa señal y ocultarse y poder escapar. Qué interesante. O sea, en este momento estamos hablando que los murciélagos utilizan estas señales de supersónicas. ¿Son supersónicas o ultrasónicas? Son ultrasónicas. Entonces, utilizan lo que se llama el sistema de colocación, que es básicamente emitir una serie de pulsos de ultrasonido. Ultrasonido es todo lo que nosotros no podemos escuchar, está por sobre el rango de audición. Entonces, nosotros escuchamos hasta 20 kilohercios y eso se reduce con la edad. Entonces, escuchar música muy alta se reduce más. Ajá. Pero de ahí, de 20 kilohercios hasta 200 kilohercios emiten señales. Y lo que hacen es ver el eco retornante, como un radar, básicamente. Y ahí pueden ver ciertos cambios en el eco retornante que les indica que hay un insecto. Ajá. Lo que el insecto hace cuando escucha el murciélago, porque además tienen un tímpano que les permite escuchar, es hacer un comportamiento. Entonces cambian su forma de volar y mueven sus alas como un, ¿qué se diría? Como una superficie que absorbe el sonido. Entonces lo que les llega al murciélago de vuelta es que ahí no hay nada. Qué interesante. Y así pueden escapar. O sea, eso hacen con sus alas, únicamente con sus alas. Sí, y lo que estamos justamente estudiando es si es la estructura en sí de las alas y de las escamas de las alas las que tienen este efecto acústico. O tiene que ver la posición y todo este comportamiento. Claro, o sea, la pregunta sería, ¿esto hacen siempre que vuelan o únicamente en respuesta de un depredador, únicamente en respuesta a un murciélago? Entonces, nuestros experimentos por ahora los hemos hecho en un túnel de vuelo. Ponemos las polillas y les hacemos un playback de llamadas de murciélagos y grabamos lo que el murciélago recibiría. Y ahí vemos este cambio de señal. Idealmente el siguiente paso de esto es hacer en una carpa de vuelo con un murciélago y una polilla real. Y ponerlos ahí y ya ver todo en tiempo real, grabarlo y ver cómo funciona ya este mecanismo. Qué interesante. ¿Únicamente las polillas tienen este sistema? O sea, ¿mariposas o no, algunas especies generales no tienen? Las mariposas no, porque evolucionaron para estar durante el día, entonces no se las comen. Es interesante que ciertas especies de polillas que se hicieron diurnas también han perdido la capacidad de escuchar ultrasonido, que obviamente no tienen la amenaza de los murciélagos, pero también se ve esto en mantis, que son nocturnas, e igual tienen este comportamiento, y ciertas especies de escarabajos. Pero de ahí faltan como hay tantos insectos, faltan tantos insectos de analizar. Qué interesante. ¿Esas investigaciones las están haciendo aquí en Ecuador? El principal sitio donde los hemos hecho es en Yanayacu, que tiene una estación científica en las estribaciones yendo hacia el oriente por Baeza, y también un poco en otros sitios por ahí saltados, pero lo hacemos aquí en Ecuador porque tenemos 170 especies de murciélagos y cientos de especies de insectos, entonces qué mejor lugar que este. Qué interesante. ¿Cuáles son las especies más conocidas de murciélagos de acá? La verdad es que nunca me imaginaba que tengamos tantas especies de murciélagos. La más conocida es el vampiro. Triste, aquí en Ecuador. Tenemos, entonces, de las 170 especies que tenemos, la gran mayoría son insectívoros, o sea, se alimentan de insectos que nos producen enfermedades, además, como los mosquitos que nos pueden pasar o infectar dengue, de malaria, de todos esos. Murciélagos frugívoros, que sirven de dispersores de semillas. Murciélagos nectarívoros, que también sirven para dispersar el polen. Tenemos murciélagos que se alimentan de peces. Carnívoros, que se alimentan de ranas, de otros pequeños invertebrados. Y tenemos finalmente los vampiros, que sí existen, que son reales, pero que no nos van a convertir a nosotros en vampiros, es lo primero que yo les digo a los niños. Son tres especies, de esas tres realmente es solo una la que se alimenta de sangre de mamíferos, y realmente si se llega a alimentar de sangre humana es porque nosotros estamos metidos en lo que debió haber sido el bosque, que era su casa, y normalmente se alimentarían de tapires, de monos, de jaguares. O sea, ¿también se ha visto que atacan humanos? Sí, sí pueden alimentarse de humanos, sobre todo en comunidades que duermen sin toldo, que duermen al aire libre, a veces pasa. Debe ser bien denso despertarse con un murciélago vampiro al lado. Pues no lo sientes, eso es lo más interesante de todos los vampiros, son re interesantes, tienen, entonces vuelan hasta sentir el calor y el CO2, por esas pistas encuentran su presa, y de ahí vuelan hasta un punto cercano, y de ahí reptan. Entonces van como caminando hasta acercarse a la presa, y generalmente se alimentan sea de los dedos de los pies o de las manos, porque ahí tenemos muchos vasos sanguíneos que están a la superficie. Y lo que hacen es lamerte, y tienen un anestésico en su saliva, entonces no sientes. Y de ahí te hacen un solo corte, que no dejan los dos huecos como Drácula, que es lo que yo les digo a los niños, sino es un corte chiquitito. Y de ahí tienen anticoagulante en su saliva. Entonces te van lamiendo hasta lo que se llena su panza de sangre y se van. Qué interesante, eso me parece súper chévere. ¿Puedo contar algo? Claro, tú decías que sí, ha habido ataques a la gente. Sí, en esos lugares, por ejemplo, al sur del país, donde hemos deforestado, en la parte tropical de Morona, Santiago, y hemos metido ganado, en esa zona han crecido las poblaciones de estos murciélagos vampiros, de esa especie. Entonces sí se ha visto que les han mordido a las personas, pero es porque no están bajo techo, y como dijo antes Pamela, pues sí, hemos invadido todo ese bosque, ¿no? Y hemos reemplazado todo por ganado, y eso ha ayudado a que crezcan estas poblaciones. Claro, prácticamente hemos alterado todo este ecosistema, entonces buscan alguna forma también de alimentarse. De ahí es, tienen que alimentarse, no tienen que sobrevivir, y claro, estás ahí como presa, podrían también tomar tu sangre, pero, o sea, no te llega a matar, ¿no? Eso hay que decir, no te vas a matar. Si es que están infectados de rabia, pueden llegar a transmitirte rabia. Ya. Pero de ahí no realmente. Solo los que están infectados de rabia, o sea, que no son todos, porque a veces sí, eso los pobres murciélagos los aniquilan, sean cualquiera, los matan. Y así decían, sí, en mi casa unos niños decían, sí, entraron unos murciélagos y mi papi les da escobazos, y así pasa, ¿no? Y desconocen que todo el beneficio ecológico, todo el beneficio para nosotros mismos, como ellos son depredadores de insectos, como ya decía Pamela, ¿no? De las especies de murciélagos que tenemos acá, ¿cuál es la más grande? La más grande es el falso vampiro, que es el Vampirum spectrum, que es realmente grande, o sea, en centímetros yo no puedo decir cuánto, pero es que será con las alas abiertas, medirá unos más de 50 centímetros. Centímetros, wow. Abiertas las alas. Abiertas las alas, sí, de punta a punta. Es bastante grande y es carnívoro. Este, de hecho, se alimenta de aves o de otros invertebrados, o sea, de otros vertebrados, perdón, de otros murciélagos. Entonces es grande. Esto es increíble. Creo que también uno de mis animales favoritos son los murciélagos. En algún momento me gustaría ver cómo chupan la sangre de una persona. Sería muy divertido. Si quieres, hay un video de National Geographic donde un man hizo el experimento de quedarse completamente quieto en donde sabía que había vampiros para poder filmar lo que se le alimentaban y sentir que se sentía. Voy a buscarle, sí. Qué chévere. Chicas, realmente el trabajo que ustedes están haciendo a través del museo y también a través de la Politécnica Nacional es bastante interesante y es bastante chévere. Pienso que necesitamos más iniciativas de estas y también obviamente necesitan mucho más apoyo porque muchas veces, como ustedes dicen, la gente no suele llegar fácilmente a los museos. Muchas veces porque no saben dónde están ubicados los museos, porque les queda lejos de sus domicilios. A veces incluso, bueno, tal vez un poco los medios de comunicación tradicionales no los comunican, no se saben dónde están. Entonces necesitamos más iniciativas como estas para introducir a más niños, familias, gente adulta a la ciencia y para que dejen de temer muchas cosas como esto de los murciélagos y entiendan más que son importantes para el ecosistema. Nos vamos a una pequeña pausa en este momento y regresamos para cerrar el programa, despedirnos y contarles algunas cosas bastante chéveres de Microcosmos. Judgment night can never bend. Chicos, estamos de vuelta con Radio Divulga Ciencia. En este momento nos están acompañando Yanira Regalado y también Pamela Rivera del Museo de Historia Natural Gustavo Orsés de la Escuela Politécnica Nacional. Estuvimos hablando de muchas cosas bastante chéveres y precisamente quería aprovechar este momento para recordarles que Microcosmos, nuestro set de observación del micromundo, va a estar ya a la venta a través de Paco a partir de posiblemente la siguiente semana. Entonces, prácticamente Microcosmos, para las personas que no conocen, es un kit que tiene diferentes cosas. Por ejemplo, tiene un pequeño clip que tiene un lente que se le puede acoplar en el teléfono celular o en una tablet o en un computador para poder ver detalles pequeños de las cosas que nos rodean. Imagínense, por ejemplo, sus células de la epidermis. Esto se puede ver bastante claramente y es bastante chévere. Se pueden ver también diferentes tejidos como lana, hilo. Imagínense también ver insectos. De hecho, hemos visto algunos insectos bastante chéveres a través de Microcosmos. También el set contiene un pórtico, sino algunos pórticos o objetos para preparar muestras, y también un gotero con agua destilada para que puedan prepararlas. Entonces, esto es muy útil cuando quieren observar polen. Esto es bastante chévere. Y nada, pues, o sea, realmente solo su curiosidad es el límite. Así que búsquenlo. Durante todas las semanas, a través de nuestro programa Radio Divulga Ciencia, vamos a sortear un Microcosmos de las personas que comenten y compartan este video. Cuéntenos también preguntas para nuestras invitadas. Esto de aquí vamos a estar respondiendo prácticamente toda una semana hasta el siguiente programa, y vamos a ver quién se gana Microcosmos. Y aprovecho también el momento para regalarles este kit. Esto de aquí espero que ustedes lo prueben. Muchas gracias. Y lo utilicen también con sus proyectos y sus investigaciones, que espero que también sea algo que aprovechen y que sea útil para ustedes. Claro que sí, lo vamos a aprovechar muchísimo en el museo también. Y ya, vamos a poner en práctica este vacacional que ya está por venir. Y darles a conocer también a todos los niños para que vayan a Paco a comprarlo por montones. Sí, esto de aquí es algo bastante chévere. El costo también es relativamente bajo. Entonces, la idea es que sea una herramienta de bajo costo y que realmente tenga un impacto grande. El siguiente paso de Microcosmos es vincularlo también con Ciencia Ciudadana. Estábamos de la semana pasada con ustedes en esta socialización del proyecto del Día del Naturalista, que va a ser, me parece, en abril, ¿no es cierto? Sí, es del 26 al 29 de abril. Ajá. Esto me pareció muy chévere porque es una iniciativa, principalmente me parece, del Museo de Ciencia de Los Ángeles, ¿no es cierto? Es un evento mundial que nace justamente en uno de los museos de Los Ángeles y luego se une San Francisco, y al pasar los años se empiezan a unir más ciudades, que es buscar la biodiversidad urbana. Entonces, ¿qué tenemos en las grandes ciudades? Y esperamos, va a haber bastante difusión, pero con tanta biodiversidad que tenemos nosotros, yo creo que Quito va a ganar este año el mayor número increíble. De especies. Nosotros también nos adaptaremos para participar en ese proyecto, y obviamente también tendremos Microcosmos de la mano para capturar esos pequeños detalles y aportar un poco más de la ciencia ciudadana. Esperamos también crear una plataforma en la que ustedes puedan descargarse guías gratuitas para reconocer algunas características de insectos, de plantas, de todas las cosas que se les ocurriría ver. Eso, chicos. Entonces, quisiera también, antes de terminar el programa, que ustedes nos cuenten qué es lo que tienen preparado para el museo en los siguientes meses para invitar al público a participar. Sí, bueno, esta semana terminando estamos con los humedales. Nos pueden visitar todavía hasta mañana. Y el 17 de febrero visiten el Parque La Carolina. Tenemos la Feria de Museos Amazónicos junto con otros museos del sistema de Museos Quito. Ahí estaremos dándoles a conocer toda la vida, cómo fue la Amazonía en el pasado y también la fauna presente. Tendremos el vacacional, el del 18 al 22 de febrero, de 5 a 7 años está dirigido, y en marzo pues tenemos unas lindas exposiciones sobre paleontología, temas de los últimos conocimientos en los fósiles, principalmente de armadillos, y una exposición de arte, también talleres de modelado y de ilustración científica. Ajá. Y el Día del Agua no nos puede faltar. En marzo estaremos ahí con una exposición que les va a encantar, el Microcosmos agrandado. Del 18 al 22 de marzo es el Día del Agua, y también descubre la Amazonía en Quito. Entonces pueden ir a hacer un tour nocturno en la Amazonía de Quito en nuestro museo. Qué interesante, y esto el alcance de sus piecitos y del bus, ¿no? Va a estar muy cerca, aprovechenlo mucho, tomen en cuenta estas actividades que tiene el Museo de Historia Natural Gustavo Orsés. Síganos también a través de sus redes sociales para estar enterados de primera mano cuáles son las actividades que realizan. Realmente son increíbles las actividades que hacen ahí, entonces no se las pueden perder. Y creo que con eso nos vamos despidiendo, chicos y chicas. Cuéntenos también sobre qué temas les gustaría conversar aquí en su programa Radio Divulga Ciencia. Recuerden que estamos todas las semanas, los jueves, a partir de las 5 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Estamos por la 940M, si es que nos quieren escuchar por radio, o también a través de nuestro Facebook, y también nos pueden seguir por Twitter e Instagram. Estamos como Quinto Pilar Divulga Ciencia. Cada semana tenemos este programa y tenemos muchas sorpresas. Recuerden que solo hasta este domingo se pueden inscribir para el curso de Astronomía y Observación Astronómica, que va a ser en la Universidad Politécnica Salesiana, y va a durar unas 3 semanas con 2 salidas de observación para utilizar herramientas de observación astronómica y también hacer astrofotografía. Les esperamos. Muchas gracias, Yanira. Muchas gracias, Pamela. Esperamos próximamente tenerlas también como invitadas especiales. Muchas gracias a ti por la invitación. Gracias, gracias a la radio que nos abre las puertas a lo que es cultura y ciencia. Muchas gracias, Pancho. Muchas gracias a la Radio Casa de la Cultura por abrirnos las puertas también cada semana. Y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien, chicos y chicas. Ciencia ha finalizado. Divulga ciencia. Pero la siguiente semana encontrarás más curiosidades en el mundo de la ciencia.